nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga a todos, hermanos. Dios les bendiga a todos, hermanos. Le damos la bienvenida a María Elena y a Dailín. Gloria al Señor. Que están con nosotros en esta hermosa noche. Gloria al Señor. Sean bienvenidas a la casa del Señor. Bendito el Señor. Vamos a ir al libro de los Hechos, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Gloria al Señor, aleluya. Santo Dios, Jesús. En su capítulo 1. Oh, mi alma te alaba, Cristo. Aleluya. Oh, mi alma te alaba. En su verso 8, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Ese es el texto que vamos a tomar como base para esta enseñanza, hermanos. Hechos 1, 8. Leemos la palabra honrando al Padre, honrando al Hijo y a su Santo Espíritu, y el pueblo de Dios dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor amado, gracias te damos. Tome el control, Jesús amado. Gracias, Cordero de la Gloria, porque sabemos que todo es tuyo. Todo te pertenece, Padre. Dirige, Dios, mis palabras a la vida de los oyentes, Dios mío, para gloria y alabanza de tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. La iglesia, hermanos, del siglo XXI es una iglesia plagada de problemas. Gloria a Dios. Hay problemas por doquier, y uno de los principales problemas que se están dando dentro de la iglesia del Señor es la apostasía. Entonces la apostasía es ir a la contraria de lo que se aprendió o de lo que Dios estableció en su palabra. Y lastimosamente, hermano, esto ha traído una problemática extremadamente grande dentro del pueblo de Dios. Falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos ministerios por doquier. Pero no solamente esto, falsos hermanos dentro del pueblo de Dios también. Aleluya, gente que tiene, hermano, apariencia de piedad, pero que niega la eficacia de la misma. Adore la gloria de Dios si usted puede. Aleluya. Gloria a Jesús. Hoy es una cosa como que las manifestaciones y los dones del Espíritu Santo fueran una cuestión de juego. O algo que a mí me gusta y a la hora que yo quiera puedo hacer que se manifiesten en mí. Ese es un craso error delante de Dios, hermano. Porque nosotros no podemos hacer algo si no somos impulsados por el poder del Espíritu Santo. No podemos, aleluya, hacer algo si no somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso el texto que acabo de tomar: pero recibiréis poder, gloria a Dios, seréis investidos, seréis llenos de poder de lo alto. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria, gloria, gloria. Eso es para la iglesia que cree, hermano. El que no cree no puede recibir esta bendición. Aleluya. La iglesia de antaño perseveraban justos en la oración. Y no solamente esto, sino que buscaban también hacer la voluntad de Dios. Hoy, sin miedo a equivocarme, casi el 90% de los creyentes no conocen cuál es la voluntad de Dios en la vida de ellos. Amén, aleluya, aleluya. Y mucha gente pregunta a veces, ¿cuál será la voluntad de Dios conmigo? Gloria a Dios. La primera voluntad de Dios, hermano, es nuestra santificación. Amén. Que vivamos vidas apartadas del pecado y de ahí Él se va a encargar de ponernos en el lugar que nos corresponde, no porque a usted le gusta, sino porque Él lo va a hacer. ¿Alguien alaba a Dios todavía, hermano? ¡Aleluya! La iglesia primitiva fue una iglesia llena de oración. Siempre estaban orando. Siempre estaban clamando. Siempre hacían cultos a Dios, hermano. Aleluya, y rogaban al Padre, Santo es el Cordero, por la promesa del Espíritu Santo en sus vidas. Santo es el Cordero. Hoy la gente no pide al Espíritu de Dios en su vida. Y la señal inicial del bautismo en el Espíritu Santo es el hablar en nuevas lenguas. Aleluya. Y hoy el creyente no procura hablar en nuevas lenguas, le da miedo eso. Hoy el creyente no procura hablar en nuevas lenguas porque hay otros que dicen que eso ya pasó de moda. Mas sin embargo el Espíritu de Dios sigue siendo el mismo en pleno siglo XXI. Él se sigue moviendo y Él se sigue manifestando en la vida de la iglesia. ¿Alguien dice gloria a Dios todavía, hermano? Los discípulos se preocuparon cuando el Señor lo llevó allá al monte de los Olivos, porque de allí iba a ser arrebatado al cielo, y ellos dijeron, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Estaban preocupadísimos. Alabanzas a tu nombre, Jehová. Y el Señor le responde, a ustedes no os toca o saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Gloria al Señor, aleluya. Y le dice en el verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya no tendréis miedo del futuro, ya no tendréis miedo del mañana, ya no tendréis miedo de lo que ha de acontecer. Alguien alaba la gloria de Dios, hermano. ¡Santo! Por eso es que la falta de Espíritu Santo en la vida de un creyente lo llena de temores, lo llena de miedo, lo llena de sinsabores, lo llena de tantas cosas en su vida que se vuelve ambivalente, no tiene una estabilidad. Son gente de doble ánimo, adoren la gloria del Señor y lastimosamente no se pueden sostener en algo que dicen o en algo que crea convicción en el corazón de ellos. Una persona que experimenta la llenura del Espíritu Santo jamás se va a ir de la presencia de Dios, hermano. Yo creo que no hay cosa más horrible en la vida de una persona que perder al Espíritu de Dios. El Espíritu que lo dirige, el Espíritu que lo redarguye, el Espíritu que lo aconseja, el Espíritu que lo lleva hacia Dios, que lo inclina hacia las cosas espirituales. Ese Espíritu debe de estar todo individuo deseoso de tenerlo, deseoso de recibirlo, deseoso. Adórelo si usted puede en esta hora. Esta iglesia era terrible, donde se congregaban, hermanos, los lugares temblaban. Gloria a Dios, aleluya. Y no solamente esto, sino que pedían la llenura del Espíritu Santo para seguir predicando la palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy no vemos esa misma sed en la gente. Gloria a Dios. La gente tiene deseo de ser, gloria a Dios, tomados en cuenta dentro de cuatro paredes. Gloria a Dios. Pero no vemos aquella iglesia con sed de predicar el mensaje afuera. Gloria, gloria, gloria, gloria. La iglesia que testifica. La iglesia que habla con su testimonio. ¿Están todavía por aquí, hermanos? Dios, aleluya. Encontramos una iglesia cobarde, una iglesia que si le tiran la puerta en la cara ya no vuelve. Amén, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si no cambia el amigo, se vuelve enemigo de él. Mire qué cosa más fea esa. Gloria al Señor, aleluya. Y usted tiene que ser como un chicle en la vida de esa persona. Gloria a Dios, gloria a Dios. E ir hablándole, hablándole, hablándole, hablándole la palabra. Gloria al Señor. ¡Aleluya! Pero hoy, hermano, vemos una iglesia que no gana a nadie, pues. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Creyentes que llevan 10, 15, 20 años en el Evangelio y no se han ganado a nadie. Gloria a Dios, gloria a Dios. Más bien, en lugar de ganar, han ido perdiendo, más bien. ¿Por qué digo esto? Porque cuando los niños están pequeños los traemos a la iglesia. Gloria a Dios, gloria. Pero ya cuando los hijos crecen no tenemos el valor, gloria a Dios, de traerlos, hermano. Aleluya. Y nuestros hijos a veces se decepcionan del evangelio por lo mismo que nosotros vivimos. Gloria a Dios. Sonríe que Cristo le ama. Aleluya. Pero el poder del evangelio sigue latente, hermano. El poder del evangelio sigue vigente. El poder del evangelio todavía está en acción. ¡Aleluya! Perseveraban unánimes en la oración. Lo primero que los condujo a ellos a un avivamiento fue aquella unidad en las cosas espirituales, no en las cosas carnales primero. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. De ahí encontramos que ellos se gozaban compartiendo para las necesidades, pero primero tuvieron que ser llenos. Porque sin antes ser lleno, hermano, usted no le puede regalar un plato de comida a nadie. Antes de ser lleno del Espíritu, usted no puede tener compartimiento con otra persona, porque de ahí van a brincar problemas, de ahí van a brincar roces. Dios mío, no se va. Amén, amén. Entonces hoy tenemos la mayoría de gente que no tiene la llenura del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Santo Jesús. Gloria, gloria a tu nombre. Gente que no pide ese poder. Santo, santo es el Cordero. Santo es... Por dos cosas. Aleluya. Gloria. Nos hemos vuelto muy cohibidos. O número dos. Gloria a Dios. Hay pecado en nuestra vida y no nos atrevemos a pedir. La llenura del Espíritu Santo, porque el Señor no le da de su Espíritu a cualquier loco. El Señor le da de su Espíritu a quien obedece a su palabra y a quien se somete a su voluntad. Y usted puede alabar a Dios, alábelo. Me recuerdo allá por los años 90 la disposición de la gente de recibir. Gloria a Jesús, aleluya. La llenura del Espíritu Santo del año 2000 para acá, la gente comenzó como a actuar como que reciben el Espíritu, pero sus acciones son contrarias. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo es posible que alguien que hable el lenguaje chismoso? Alabe a Dios y paz. Amén, amén. ¿Cómo es posible que alguien que habla en lengua le recomienda marihuana a su congregación? ¿Cómo es posible que alguien que habla en lengua guía al pueblo hacia negocios de la vida, pero no lo guía hacia la búsqueda de Dios? Porque hoy eso es lo que encontramos, pastores que le enseñan a la gente a ser exitoso. Pon este negocio, pon esto otro. Si haces esto, esto te va a salir así. Si haces esto otro, te va a salir así. Hello. Hello. Pero no hay un deseo real de Dios, hermano. Las iglesias hoy son teatros. Usted entra, hermano, y donde quiera encuentra un montón de locos actuando, que son Jesús, que son Zaqueo, que son Moisés. Y la gente entretenida en aquellas cosas, hermano. La iglesia del Señor en antaño no necesitó esas cosas. Lo que ellos necesitaban era la llenura del Espíritu para llevar la palabra por doquier que ellos iban. Vuelvo a repetirlo, la gente dice, yo estoy lleno del Espíritu Santo y hasta profetizan. Gloria a Dios. En fornicación, en adulterio. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito Dios, aleluya. Recasados. Porque el que tiene la esposa viva dentro del Evangelio y se casó dentro del Evangelio. Gloria a Dios, aleluya. Y tiene otra mujer dentro del camino de Dios. Esa persona está en pecado. La Biblia le llama adúltero. Aunque tenga un papel que le acredite un divorcio, aunque tenga un papel que le acredite un nuevo matrimonio, la Biblia le llama adulterio. Porque Jesús nunca aceptó el divorcio a no ser que se quedaran solos los dos. Si usted puede alabar a Dios, alábelo, ya se asustó. Entonces, hoy encontramos que supuestamente la gente está llena del Espíritu Santo, pero son cambiantes. Gloria a Dios, aleluya. Una semana que sintieron el fuego andan encendidos buscando a Dios. Hasta brincan, danzan, lloran. Pero después se apagan otra vez. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque el Espíritu Santo, hermano, no es un recibimiento de una vez. Usted tiene que estarlo pidiendo constantemente. Si lo recibió hoy, lo puede recibir mañana, lo puede recibir pasado mañana. Usted tiene que sentir el vivo deseo. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Santo. Es como el arrepentimiento. El arrepentimiento no se vive una vez. Gloria a Dios, aleluya. El arrepentimiento se vive a diario. Gloria a Dios, aleluya. Porque si usted se olvida de arrepentirse, usted va a caer en el pecado. Amén, aleluya, aleluya. Pero cuando estamos arrepentidos, yo estoy arrepentido de lo que yo fui en el mundo. ¿Cómo yo voy a volver a hacer lo mismo si estoy arrepentido de eso? Por eso el arrepentimiento es diario. Amén, amén. Hubo gente que llegó a una campaña, visitó una iglesia, levantó la mano, dijo acepto a Cristo, pero nunca volvieron. Amén, aleluya. Y siguieron en su misma mentira, en su misma borrachera, en su mismo adulterio, en su misma prostitución. Gloria a Dios. Y no buscaron una consagración, no buscaron un apartamiento para Dios. Aleluya. ¿Cómo van a ser llenos del Espíritu Santo así, hermano? Gloria al Señor, aleluya. La gente se persina y cree que al persinarse ya están cubiertos. Santo es el... Otros creen que al decir un texto bíblico ya están cubiertos. Gloria al Señor, aleluya. Mas sin embargo, aquí encontramos una iglesia que se preocupó. Gloria a Dios. Por lo que habría de acontecer. Gloria a Dios. Hoy no vemos una iglesia nosotros preocupada por predicar. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. No vemos una iglesia preocupada porque se vean las manifestaciones de los dones del Espíritu. Y cuando hablo de manifestaciones, no estoy hablando de caernos al piso. No estoy hablando de correr. No estoy hablando nada más, hermano, de hablar en lenguas, porque los pentecostales solo de eso muchas veces hablan. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Como que si la manifestación del Espíritu nada más fuera hablar en lenguas. No, hermano. Gloria a Dios. La manifestación del Espíritu es echar fuera demonios. La manifestación del Espíritu es la transformación de la vida. La manifestación del Espíritu es que el chismoso le cambia la lengua, el mentiroso le cambia la lengua. Se fue. Amén, amén. Aleluya. Hoy encontramos nosotros iglesias llenas de profecía, pero hasta ahí eran. Gloria a Dios. ¿Me está entendiendo? Hermanos que hablan en lenguas, pero hasta ahí llegan. Nunca han visto un milagro. Gloria al Señor, aleluya. Vive Jesús. Nunca han puesto la mano sobre un enfermo y se ha sanado instantáneamente el enfermo. Gloria a Dios. Pero hablan en lenguas. Gloria a Dios. Dios, aleluya. Y esta gente en la manifestación del Espíritu pidieron todas estas cosas. Gloria al Señor, aleluya. Alabanzas al Cordero. Gloria a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Hoy encontramos una iglesia que habla en lengua sin resultados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hello. Gloria a Dios. ¿Están ahí todavía? ¡Vive! Porque nos quedamos siendo enanos espirituales. Amén. Esta iglesia recibió la llenura del Espíritu y siguieron clamando diciendo: danos valor para llevar tu palabra. Y no solamente valor, queremos ver también prodigios, señales. Adórelo si puede, adórelo si puede, adórelo si puede. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hacía esta gente? Sanidades, señales y prodigios. Gloria a Dios, aleluya. No solo fue que recibieron el Espíritu, se llenaron de gozo, se llenaron y ahí se quedaron. Santo, santo es el Cordero de Dios. Gloria a Jehová. Hoy encontramos una iglesia nosotros tan miedosa para orar por los enfermos. Gloria a Dios, aleluya. Vino la pandemia y nos escondimos como ratas, hermano. Amén, aleluya. Me va a disculpar, hombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gente que hablaba de fe se escondía. Santo, santo, santo, santo. Hasta miedo nos daba cuando alguien nos llamaba: mire, hermano, cayó fulano grave del COVID. Ay, que Dios le ponga la mano del lejito. Gloria al Señor, aleluya. Vive tu nombre. Gloria a Dios. Esta iglesia no le tenía miedo a las pandemias, hermano. Esta iglesia no le tenía miedo a nada porque habían creído a lo que el Señor les había prometido. Si usted puede alabar a Dios, alábelo pues. ¿Dónde está la iglesia que saca demonios? ¿Dónde está la iglesia que sana a los enfermos? ¿Dónde está la iglesia que resucita muertos? Gloria al Señor. Vive Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vuelvo a repetirle, encontramos una iglesia que supuestamente tiene al Espíritu Santo, pero ¿dónde están los resultados? Gloria a Dios. Aleluya. Yo conozco iglesias que dicen sus altares Espíritu Santo y fuego, y es una habladera de lenguas por todos lados, pero cuando usted ve a la persona no hay un cambio. Gloria a Dios, aleluya. Alma que alaba a Jehová, aleluya. Hello. Gloria a Dios. Porque el Espíritu Santo lo primero que te enseña es convicción. El Espíritu Santo, cuando viene a morar en una vida, lo primero que saca es el viejo hombre para que more un nuevo hombre en nosotros. Se le fue el gozo a algunos, lo veo preocupado. Aleluya. O no voy a ser tan extenso, hermanos. Gloria a Dios. Nomás dos horas y nos vamos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso es Dios. En la iglesia de hoy, con un simple: santo es tu nombre, Jehová. Gloria a Jesús. Santo. O con una simple sensación de que se le enchinó la piel, ¿cree que eso es el Espíritu Santo? Gloria a Dios, aleluya. ¡Ay, se me enchinó la piel! ¡Qué rico sentí! Gloria a Dios. Pero ahí se queda. Gloria a Dios. Otros que llegaron a brincar: ¡ay, qué lindo! ¡Qué precioso se siente! Pero hasta ahí llegaron. Alabanza, aleluya, aleluya. Hasta ahí llegaron. Alabanza, otros que hablaron en lenguas, es cierto. Gloria a Dios. Pero hasta ahí llegaron. Gloria a Dios. ¿Dónde se manifiestan las sanidades, las señales, los prodigios? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Dónde está? Vive. Porque la gente está buscando ser, hermanos, protagonistas dentro de cuatro paredes. Gloria a Dios. Aleluya. Porque no va y busca a los enfermos allá afuera y le dice, yo tengo un Cristo que te puede sanar. Pero tirándonos la bolita el uno al otro aquí adentro. Es facilito que usted me diga a mí, Dios lo sana, pastor, porque yo creo, pues que Dios me puede sanar. Pero vaya, dígale a uno que no cree. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Como aquel que llevó el hijo endemoniado y no le pudieron sacar, hermano, los discípulos al demonio, al muchacho. Santo, santo, santo, santo. Y el Señor mira aquella gran discusión y se acerca y dice, ¿qué pasa aquí? Gloria a Jesús. No, que le trajimos a tus discípulos a este muchacho que un demonio lo tira al agua, otras veces lo tira al fuego, otras veces lo tira al piso y lo violentamente lo sacude. Y no han podido hacer nada. Oh, generación maligna y perversa, les dijo el Señor. Gloria a Dios, aleluya. ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráiganmelo. Gloria a Dios. Vive Dios, aleluya. ¿Qué es? Gloria a Dios. Y el hombre le dijo, Señor, le dijo, ayuda a mi incredulidad, porque es que no soy muy creyente. No importa, yo creo, yo voy a echar fuera el demonio. ¿Dónde está esa iglesia hoy? Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Hoy hay gente que miran demonios, pero no tienen valor de echarlos fuera. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Poderoso Dios. Gloria al Señor. ¿Cómo yo voy a estar viendo demonios y no voy a tener valor de echarlo fuera? Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Cordero. Hoy yo le miro un demonio a un hermano, ¿qué es lo que voy a hacer? Acercarme, ponerle la mano y echárselo fuera. Gloria al Señor, aleluya. Y hoy dentro de las iglesias la gente tiene visiones, hermano. Gloria a Dios. Pero no echa fuera al diablo. Gloria a Dios, aleluya. Sonríe que Cristo le ama, pues. ¿A dónde se fue el gozo y dónde se fue el aleluya y el gloria a Dios ahora? Ya nadie dice nada. Fueron bautizados en el Espíritu Santo, hermano. Gloria al Señor. Los discípulos, hermano, imagínense que cuando el Señor aparece, gloria al Señor, sopla el Espíritu Santo en ellos. Oh, mi alma te alaba, Jehová, aleluya. Y después en Pentecostés son revestidos otra vez. Gloria al Señor, aleluya. Ya vamos encontrando dos ocasiones en la vida de los discípulos. Santo, santo, santo. Y ahí encontramos un Pedro lleno del Espíritu Santo predicando, hermano. Gloria al Señor, aleluya. Y amén. De ahí seguimos viendo la historia. Llega a casa de Cornelio. Oh, gloria al Señor. Predica la palabra y el Espíritu Santo descendió sobre todo. Gloria al Señor, aleluya. La manifestación no es una. La manifestación puede ser diaria según usted la pida. Si usted puede adorar a Dios, adórelo, puede. Vive Dios, aleluya. ¿Para qué fueron llenos, investidos de poder? Gloria a Jesús. ¿Para qué recibieron poder? Gloria a Jesús. ¿Hello? Gloria a Jesús. Para prepararlos, hermano. Para ministrar a otros. Gloria a Jesús. Hoy la gente se llena para ministrarse ella sola. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Se fue el gozo, hermano. Y pregúntese si la manifestación del Espíritu Santo en su vida? ¿Ha tenido buenos resultados? ¿Para quién? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ay, no, yo tengo miedo que el Señor me vaya a poner en un ministerio. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Si el creyente hijo de Dios desea ser usado en esta obra. Yo no sé usted, pero yo desde pequeño deseaba ser usado dentro de la obra de Dios. Tocar una guitarra, cualquiera puede. Gloria a Dios. Siempre y cuando tenga su Dios de lo bueno. Gloria, gloria. Si hay gente que sin manos toca guitarra. Amén, aleluya, gloria a Dios. Con los dedos de los pies hace notas y toca guitarra. Usted lo puede buscar en YouTube. Y algunos creen que estar lleno del Espíritu Santo es tocar un instrumento. Eso cualquiera lo puede desarrollar. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero echar fuera demonios, eso no es para cualquiera. Poner las manos sobre los enfermos y que ellos se salen, eso no es para cualquiera. Yo creo que él está yendo el gozo a un montón ahora, hermano. Yo le doy gracias a Dios porque yo vengo de un hogar donde se recibió el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Mi papá, mi mamá hablaban en nuevas lenguas, pero yo miré los resultados. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Mi mamá, una mujer llena de poder, donde mi mamá llegaba, el enfermo se sanaba, se moría. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¡Adiós! Y me enseñó a ver, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Cordero. El fruto, o mejor dicho, la realización de la llenura del Espíritu. Me decía mi mamá, ¿cómo vamos a ir a casa de un endemoniado y dejarlo endemoniado? Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y los comenzaban a buscar, hasta el día de hoy los buscan. Gloria a Dios, aleluya. Mira, y hay un endemoniado que no le han podido sacar los demonios. ¿Será que ustedes pueden ir? Gloria a Dios. Yo también eso lo he experimentado en mi vida, gracias a Dios. Gloria a Dios. De repente, hermano, me llegó una mujer a la casa una vez y me dice, me mandaron para acá porque me dijeron que no hay otro lugar donde me puedan sacar lo que yo ando adentro, me dijo. Gloria al Señor, aleluya. ¿Y quién cree ustedes que enviaron a esa mujer a mi casa? Otros cristianos. Gloria al Señor, aleluya. ¿Por qué no tuvieron el poder de echar fuera ese demonio? Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Va bien, le temblaban, le tienen miedo. No, hermano, yo esas cosas no me meto, yo les tengo miedo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Peor cuando comienzan a poner panda a la boca y que comienzan a hablar de una forma grotesca. No, no soy para eso. Es que para echar fuera un demonio hay que estar lleno del poder del Espíritu Santo. Yo aquí puedo mencionar varias personas, cómo venían, cómo llegaron. Gloria al Señor, aleluya. Venían siendo torturados por espíritus demoníacos. Gloria a Dios. Aquí fueron libertados. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bajo oración. Bajo consagración a Dios. Santo. Y hasta el día de hoy la gente no deja de escribirme. Hay gente que a veces me dice, hermano, le pago el boleto que venga hasta acá. No, si es que el necesitado no soy yo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jehová. Gloria, gloria a tu nombre, poderoso Dios. Y el Señor me ha mostrado que aquí va a seguir llegando gente con necesidad. Y nosotros tenemos que tener el poder de echar fuera lo que está estorbando esa vida. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios en esta hora, hermano? ¡Qué tremendo! ¡Aleluya! Vamos a Hechos 2:4, ¿qué le parece? Santo es el Cordero. Santo es el Cordero. Hechos 2:4. Santo es el Cordero. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hoy se desvirtúa el mover del Espíritu en algunas iglesias. Gloria al Señor. Dice, ya esto no es para este tiempo. Gloria a Dios, aleluya. Dios, santo. Yo conozco creyentes que ya no caben en ninguna iglesia por lo mismo. Santo, santo, santo eres Jehová. Gloria a Dios, aleluya. Porque el Espíritu Santo, además de darnos poder, hermano, gloria al Señor, nos hace dóciles, nos cambia. Amén. Nos hace obedientes. Gloria al Señor, aleluya. Una persona presuntuosa no tiene al Espíritu Santo. Una persona llena de vanagloria y de orgullo no tiene al Espíritu Santo. Una persona que no se deja guiar y no se deja corregir no tiene al Espíritu Santo. No lo tiene. Hay gente que hasta en su forma de hablar se notan humildes, pero sus acciones son contrarias. Gloria, gloria a Dios, gloria. Usted los oye hasta cuando hablan. Pásame ahí los guineos, le dice. Santo, santo, santo. Dice usted que humildad. No, hermano, eso no es símbolo de humildad. Gloria al Señor, aleluya. El humilde, hermano, puede tener una riqueza literaria dentro de su cabeza, y si está lleno del Espíritu Santo es dócil, es obediente, se deja guiar como un oveja obediente. Aquí hay ovejas que parecen que fueran humildes, pero no se dejan guiar por nadie ni reciben consejo de nadie. Falsa humildad. Yo he conocido gente mal vestida y prepotentes. Gloria a Dios, aleluya. Y he conocido gente bien vestida, saco, corbata y humildes. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y a veces dentro de las iglesias yo voy observando la gente. Santo, santo, santo, santo, santo, santo. Yo lo voy observando y lo voy conociendo poco a poco. Gloria a Dios, aleluya. Y lo voy viendo y a veces me pregunto y digo, ¿dónde está la falsa humildad de este hermano? Gloria al Señor, aleluya. Porque no se deja dirigir, no se deja corregir. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Jesús. Parece que hoy sí les estoy tocando donde le duele, hermano. Luego algunos creen que tener poder es pegar unos cuantos gritos. Gloria a Dios, aleluya. O enfrentarse allá afuera al religioso, restregarle la religión en la cara. Estoy lleno. Gloria a Dios, aleluya. Pero usted le comienza a llegar con sabiduría de allá arriba. Se lo comienza ganando como un amigo. Y ahí usted le comienza a hablar la palabra. Mire lo que dice la Biblia. Mire lo que dice el Evangelio. Mire lo que dice. Lo voy a decir así porque el Espíritu Santo desarrolla las capacidades de la sabiduría. Pegar unos cuantos grititos y unos cuantos alaridos ya están llenos del Espíritu Santo. Amén, aleluya, aleluya, Señor, reprenda al diablo. El Espíritu Santo nos llena de la sabiduría celestial para enfrentarnos. Dice que hay gente hablando del Espíritu Santo y no sabe lo que es un arrepentimiento. Amén, gloria a Dios, aleluya. Santo eres Jehová. Gente que se hacen llamar profetas en las iglesias y no conocen el orden de Dios. El profeta tiene que conocer el orden de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dios, aleluya. Santo eres, Jehová. Profeta no es que se va a parar y porque le cayó bien este le va a dar una profecía. Amén, aleluya, gloria a Dios. O porque le cayó bien aquella. Gloria a Dios. No, es que tiene que ser dirigido por el Espíritu. Amén. Amén. Yo lo vengo diciendo desde tiempo atrás. Hay gente que hace leyes las cosas en las iglesias. Amén. Y el Espíritu de Dios sentado en una esquinita diciendo, ¿y a mí cuándo me van a sacar, pues? Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Cordero. No me desvíe la mirada, por favor. ¡Santo! ¿Dónde están los resultados de hablar en lengua? Esta iglesia llena de poder, hermano, una necesidad terrible de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Alabanzas al Cordero de Dios. Ni cultos eran, fíjense, como este de enseñanza, ni cultos eran así. Dice que en los cultos estos había pura oración. Aleluya, gloria a Dios. Y ahí iban todos, mira, a la misma hora. Y se movían casa por casa llevando la palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy la gente no lo recibe en la casa porque si uno tiene niños pequeños le dicen, no, me van a quebrar esto. Me van a rayar aquí, me van a rayar allá. Me van a robar esto otro. Aleluya, aleluya. Me traen incomodidad, me van a tapear el baño. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque algunos creyentes son tan torpes que... Gloria a Dios, aleluya. Ahí dejémoslo. Vive Dios. Ni en eso tienen orden, imagínense, hermano. Amén, aleluya, gloria a Dios. Uno tiene que ser ordenado, hombre. Amén. Uno sabe que yo voy a un baño, hermano, si yo no veo un basurero, entonces yo digo, bueno, pues esta gente está echando la basura en el toilet. Gloria a Dios. Entonces yo vengo y echo entonces mi papel en el toilet. Pero si yo llego a un baño y yo veo un basurero, dentro del baño, entonces yo digo, dentro de este basurero va la basura. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, alabanza a tu nombre. Vive. Es lógico. Gloria a Dios, aleluya. Como una mujer se va a quitar su toallita femenina y la va a tirar a un toilet. Gloria a Dios, aleluya. Alabanzas al Cordero. Gloria a Dios, aleluya. Dejémoslo ahí mejor. O como usted le va a quitar los pampers a los niños y los va a dejar tirados allí, pues. Gloria a Dios, aleluya. No sea puerca, hermana. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Solo ahí vemos el orden, hermano. Amén. Gloria a Dios. Ya dos veces yo voy recibiendo quejas de las hermanas que vienen hacia aquí. Gloria a Dios. Que hayan esto, que hayan... Usted se va a limpiar los mocos, hermano, con toallitas de estas. Métase el papel sucio dentro de la bolsa. Aleluya. Amén, amén. Al llegar a su casa usted lo tira o ahí hay un basurero, mire. Amén. Pero cómo yo me voy a estar limpiando la nariz dejando los papeles tirados allí, hermano. O es que usted es demasiado iluso o es demasiado puerco. ¡Mire! Ahí lo voy a dejar. No estoy enojado, les estoy diciendo las cosas reales. Hasta las orejas siento calientes, ahora que a Dios. Vive Dios, aleluya. Yo este país, hermano, este país me ha adoctrinado. Yo vengo de un país donde usted se come el banano y la cáscara vuela por la ventana del carro. Gloria a Dios, aleluya. Vengo de un país que usted se come la hamburguesa, hermano, y el papel va volando por la ventana del carro. Aquí no, aquí lo educan a uno. Gloria a Jesús. Aquí es raro el que no ande en la bolsita, mira al lado ahí metiendo la basura ahí en la bolsita. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí usted se come un dulce, usted la envoltura se la mete a la bolsa. Amén. Santo es el Cordero de Dios. Los que hemos sacado licencia sabemos que dentro del libro, aleluya, de lo que es el manejar, le enseñan a uno hasta el aseo en el carro, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y cómo es que hay creyentes, hermano? Discúlpenme, son unos puercos, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Alabanza. Yo creo que hay algunos de ustedes que aquí los adoctrinando, aquí los a visitar, para ver que cuando se levanten arreglen la cama. Gloria a Dios. Que para ver que cuando vayan al baño tiren el papel donde debe de ser. Algunas viejas que tienen hasta canas ya y no tienen sentido del aseo. No se oye el aleluya, ¿verdad, hermanos? Porque hasta en eso tenemos que marcar la diferencia, hermano. Se va al baño, usted le da vuelta al volcador y usted revisa que todo se haya ido. Alabanza al Cordero de Dios. Así es. Yo voy a un baño ajeno a orinar, yo reviso no a dejar chorreado el baño. Gloria a Dios, aleluya. Y si es chorreado, agarro un pedazo de papel y lo limpio. No cuesta. Pero hermano, en las iglesias hay gente tan puerca que va a los baños y no levanta pero ni la tapa donde se sienta. Santo, santo, santo de Jehová. ¡Puercos! Gloria a Dios, aleluya. ¿Será que esta iglesia tiene el Espíritu Santo, hermano? ¡Vive! Gloria a Dios. Porque el Espíritu Santo en todas las áreas te pule. Con todo. Vive Dios, aleluya. Gloria a Dios si puede. No sé usted, pero a mí el Espíritu Santo me ha pulido en todas las áreas. Amén, aleluya. Y mi esposa que me ha ayudado también. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque uno al otro tiene que ayudarse también. A verse aseadito, a verse bonito, a hacer las cosas bien. Santo es el Cordero. Como gente que profesamos conocer una verdad, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Pero vamos siendo desordenados igual que todo el mundo. Gloria a Dios, aleluya. Miren, por eso los japoneses donde quiera que va se les admiran. Santo es tu nombre. Esa gente hace un concierto, hermano, y después de los conciertos usted no haya sucio en tirado en el piso. Santo es Jehová. Vaya, mire, Honduras, uno de los conciertos que se hace son toneles de basura los que se recogen. Gloria a Dios, aleluya. México, El Salvador. Santo el Cordero de Dios. No hay disciplina. Santo el Cordero de Dios. Y el Espíritu Santo trae todo ese orden a la vida del creyente, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, que la Biblia nos enseña hasta bañarnos. Imagínense usted, dice, cuando tú vayas y hagas culto, lávate bien bañadito para darle culto a Dios y que tu conciencia también venga limpia. Y es que los apestositos no lavan a Dios ahora. Hay gente que usted camina atrás de ellos, hermano, y unas estocadas del diablo, hermano, las que estiran. Aleluya. Porque hasta en eso necesitamos el Espíritu de Dios. Amén. No, mira que somos malamañosos. Gloria a Dios, aleluya. Cuando veníamos del mundo veníamos cargados con todo tipo de malas mañas, de desaseo, de malas palabras. Ni nos peinábamos, ni nos lavábamos los dientes. Gloria a Dios, aleluya. Amén. aleluya. Gloria a Dios. Un día de estos me voy a tener bien en el aseo personal. Gloria a Dios. Para que se gocen algunos de ustedes. Gloria a Dios. Y después le vamos a pegar una visitadita para ver si aprendieron. Vamos a llegar a supervisar. Alma te alaba, Jehová, aleluya, gloria a Dios. Mi mamá decía, pobres, pero no puercos, papá, me decía. Gloria al Señor, aleluya. Y me decía, así que a bañarse. Gloria a Dios. Pobres, pero no puercos. Gloria a Dios. De tener aseada la casa. Gloria a Dios. Todo en su debido orden. Aleluya. Y éramos cinco. Hijos, cuatro varones y una hembra. Y usted sabe lo que son desastrosos los varones. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y mi mamá nos enseñó, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Pero ahí lo vamos a dejar porque le veo la cara a algunos de ustedes no muy contentos. Gloria a Dios. No muy felices. Vamos a Lucas 24:49, hermanos. Lucas 24:49. Amén. Amén. Amén, hermano. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Conforme surja la necesidad, puede experimentarse la plenitud del Espíritu vez tras vez. Gloria al Señor. Derramaré de mi Espíritu. Según la situación, derramaré de mi espíritu. Gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Alabanzas al Cordero. Porque si usted adormece el espíritu en su vida, amén. ¿Qué valor va a tener usted de orar por alguien? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, si usted adormece el espíritu y de repente se paga un endemoniado, hermano, yo le aseguro que usted sale corriendo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Porque en la humanidad uno le ha pasado. Amén. Si en la humanidad uno le ha pasado, cuando usted anda lleno del espíritu, usted dice que salga lo que salga. Yo lo echo fuera ahora aquí. Pero cuando usted anda cabizbajo, que bajó. Gloria a Dios. Aleluya, mi alma te alaba. Entonces ya dice usted, no, que no corre el diablo, voy a correr yo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Santo Dios, aleluya. Entonces en cada situación debemos de pedir. Señor, lléname, me voy a enfrentar a esto. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, lléname, ahora es que voy a atacar, ahora es que voy a... Ahora es que voy a pelear, ahora es que me voy a meter. Lléname de tu espíritu, ahora. Oh, gloria a Dios. Recibirán el don del Espíritu Santo, dijo el Señor. Gloria a Dios. ¿Y qué dice la Biblia después? Y cayó el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y cayó, dice el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Vive Dios. Santo es tu nombre, Jehová. Gloria a Dios. Santo es tu nombre. Todo en nuestra vida, hermano, debe de tener, ando buscando la palabra correcta. Gloria a Dios. La realización debe tener la culminación. Gloria a Dios. Debe tener el fruto, debe tener el resultado. Aleluya, gloria a Dios. Santo Señor. El resultado que vemos aquí, ¿ve? No es un resultado nuevo. Gloria a Dios, aleluya. La gente hoy quiere ver resultados nuevos. No hay resultado nuevo, es el mismo resultado. Gloria a Dios, aleluya. Cambio, conversión, arrepentimiento. Cambio, conversión, arrepentimiento. ¡Vive! Gloria a Dios, aleluya. Dice uno de los textos de Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Gloria al Señor, aleluya. Yo hoy traigo una nueva unción. No. Gloria a Dios, aleluya. Es la misma. Yo ahora traigo una nueva revelación. Es mentiroso. La revelación es la misma. Gloria a Dios, aleluya. Santo es tu nombre, Jehová. Santo es tu nombre, Jehová. ¿Aló? Santo es Dios. ¿Aló? Vive Dios. Es Verizon, ¿no? Que los apaguen. Por eso no se va la señal. Gracias, muy amable. Vive Dios. Si es amigo, no se preocupe. Es un error que se comete. Amén. Si es hermano, para la próxima le decomisamos el teléfono. Gloria al Señor, sí, y que compre otro, le vamos a quitar ese y que compre otro. Gloria a Dios, o le ponemos una multa, ¿qué dicen ustedes? Gloria a Dios, aleluya. Porque le podemos poner una multa de unos $50 para empezar. Si vuelve a sonar, le sube a 100 y así le vamos subiendo. Pero no es todo el tiempo que sucede. Gracias a Dios por nuestro buen orden. Amén. Gracias a Dios. Son errores humanos. Vive. Así que no se sienta mal porque son errores que a veces le pasan a uno. Santo, santo, santo. Pero ya si lo hace por maldad, le va a explotar el teléfono en la bolsa. Vive Dios. Aleluya. Fueron llenos del Espíritu Santo, hermano, porque cayó sobre ellos. Vamos a Hechos 8:16. Santo es Dios. Hechos 8:16. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Qué tremendo, ¿eh? No había venido, imagínese, el Espíritu Santo sobre ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Hoy la gente discute más por un bautismo en agua que por un bautismo del Espíritu Santo en la vida del creyente. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres, Jehová. Santo eres, Jehová. A mí hay un loco que me escribe todos los días. Gloria a Dios. Y me manda, ¿en qué nombre fuiste bautizado? ¿Cómo te bautizaron? Mire la gran conferencia. Gloria a Jesús, aleluya. De fulano que destruye a los trinitarios. Mire, los trinitarios después de esta enseñanza no pueden dormir. Ay, Dios mío. Gloria a Dios, aleluya. Discutiendo más, hermano, por un bautismo en agua. Amén, aleluya. Y aquí nosotros vemos, miren, la preocupación no era el bautismo en agua. La preocupación era si habían sido llenos del poder del Espíritu Santo. Imagínese usted, hermano, que Cornelio no había sido bautizado y recibió la llenura del Espíritu Santo. Santo Dios, aleluya. ¿Cómo la ven desde ahí ustedes? Gloria a Dios. ¿Ah? Aleluya. No lo habían bautizado en agua y Pedro predicando, el Espíritu de Dios descendió sobre él y lo llenó. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo creo que si nos preocupáramos más, aleluya, aleluya, aleluya, por la llenura del Espíritu en nuestra vida. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Yo el otro día, hermano, gloria a Dios, aleluya. No sé si recuerda, hermano Melvin, dónde fue que le dije yo a usted que había recibido unas lenguas que nunca había hablado. En mi habitación fue. Gloria a Dios. Fíjese, hermano, que yo estaba ahí oyendo un mensaje y cuando comienzo a hablar en otras lenguas, hermano, lenguas que nunca había hablado ni a nadie se las había escuchado. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Y le digo al hermano, recibí un nuevo género de lengua, hermano. Gloria a Dios. La gloria de Dios. Aleluya. Aleluya. Y Ya hay iglesias que si aquel dice, hermano, se cayó la papaya y se fue para la pacaya, todo el mundo dice lo mismo. Usted va a iglesias que todos hablan rabasaya, rabasaya, rabasaya. Todos son rabasaya. Gloria a Dios, aleluya. No hay en otro lado otra lengua, sino que todos son rabasaya. Bendito Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Pregunta: ¿será ese el Espíritu Santo? Gloria a Dios, aleluya. Por eso mi deber como pastor es enseñarle a ustedes. Gloria a Dios. Si usted va a procurar ser lleno del Espíritu, procure pedir los resultados. Espero comprendan. Santo, qué tremendo. Gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Pastores sin llamado. Aleluya. Gloria a Dios. Y número dos, sin el Espíritu Santo. Bendito Jesús. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Aleluya. Porque para recibir el llamado hay que estar lleno del poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy no, es que a mí me gusta ser evangelista. Por eso soy evangelista. Gloria al Señor, aleluya. Craso error. Amén. A mí me gusta ser profeta, por eso yo profetizo. Miren qué bonito. Santo eres Jehová. Miren qué lindo, hermano. Santo eres Jehová. Usted si vaya por los años 90. Una profecía tenía que ser confirmada. Amén. Para darla. Amén. Así mismo. Gloria a Dios. Hoy la gente hasta se graba y comienzan a enviar audios. Conmigo no pierda su tiempo enviándome esa basura. Gloria a Dios. Aleluya. A mí el otro día un hermano me mandó un audio y me dice, oiga lo que dice esta mujer. Y yo lo creo, me dijo. Por el Espíritu Santo de Dios lo creo. Gloria a Dios. ¿Y usted qué opina? Me dijo. Gloria a Dios. Mi respuesta fue bien sencilla. Le dije, todo lo que oiga y vea va a ser medido con la regla de la palabra. Amén, aleluya. Si no se aferra a esta Biblia, es basura lo que dice. Allá se graba con el celular, con el iPhone 14 Pro. Tuve una revelación anoche. Vienen tiempos peores. Gloria a Dios. ¿Y quién no sabe que vienen tiempos peores? Gloria, gloria a Dios. Si yo cuando leo mi Biblia dice que esto va de mal en peor. Vendrán peste. Habrán terremotos, habrán dolores en diferentes lugares, habrán hambruna. Mi Biblia lo dice. Amado sea el nombre de Jesús. Gloria al Altísimo, aleluya. Sí, Señor. Ahora, yo creo en la profecía. Santo es el poderoso. A mí una viejita de 66 años me habló que yo venía para esta nación y yo nunca deseé estar aquí. Gloria a Dios, aleluya. Lo voy a volver a repetir por si alguno de ustedes no vio bien. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Yo nunca quise estar aquí. Gloria a Dios, aleluya. Mi deseo era que Dios me usara en el país donde yo estaba. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Jamás yo creí que el Señor me iba a mover a este país, para yo predicarle el evangelio a muchas nacionalidades. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y aquella anciana me llamó por mi vestimenta. Aleluya, gloria a Dios. Una anciana nicaragüense, 66 años de edad. Doña Esmeralda Ruiz, la hermana Esmeralda Ruiz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De Chinandegas, Nicaragua. Gloria a Dios. Aquella anciana se paró y dijo, aquí hay un hijo del pastor que Dios me lo está mostrando. Jamás me había visto. Gloria a Dios. Aleluya. Anda una camisa blanca, un pantalón café, anda zapatos café y anda un cinto café. Y yo me puse de pie y me dijo, tú eres ese varón que estoy viendo yo ahora mismo. Gloria a Dios. Aleluya. Y me llamó y me dijo, te vas de esta nación porque Dios te saca de esta nación. Te llevaré a predicar mi palabra, me dijo el Señor a través de la boca de aquella viejita. Y escucha esto, jamás en mi corazón estuvo el estar en esta nación. Gloria a Dios, aleluya. Esa es profecía. Gloria a Dios, aleluya. Pero esa profecía que yo venga al hermano Melvin y le diga, varón, Dios me muestra que Dios te va a mover a través de todo el mundo. Y no es puertorriqueño, pues. Gloria a Dios, aleluya. Dígamelo a mí, que soy un hondureño patarrajada. Gloria al Señor, aleluya. Pero quiero ver el cumplimiento de eso. Amén. Gloria a Dios. ¿Me está entendiendo, hermano? Amén. Gloria a Dios. No es que yo venga a él y le diga, el Señor te tiene preparado una esposa linda, varón. Gloria a Dios, aleluya. Claro, hermano. Recibo. ¿Y cómo no va a recibirse soltero? Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Pero ya lo conozco. Y le estoy hablando esto porque ya lo conozco. Diferente es que alguien sin conocerlo le diga, ¿sabes qué? El Señor te tiene preparado esto, esto, esto y esto. Y el varón diga, pero si usted no me conoce a mí. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Jehová, aleluya. Gloria a Dios. Oye, bien extraño. Amén. Vive Dios, aleluya. Gloria a Jehová. Y como yo no soy hueso fácil de roer. Gloria al Señor, aleluya. Yo no creo en cualquier perico de los palotes, hermano. Lo mido a la luz de la palabra. Y si no está conforme a ella, valió lata. Cuando Dios te comienza a usar, la misma gente lo reconoce. ¡Eh, cuidado! ¡Cuidado! Gloria cuando él se abre la boca. Gloria a Dios, aleluya. La gente hoy se da en la guerra. Dios me había mostrado esa guerra. ¿Por qué no lo habló antes de que ocurriera? Gloria a Dios, aleluya. Ahí salió un loco diciendo, dice, yo iba en el avión, tuve un éxtasis, de repente yo miraba las calles inundadas y por eso le envío este mensaje a todos los cristianos del mundo entero. Y ya las calles estaban inundadas. Porque no lo habló antes. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Oh, mi alma te alaba. Como aquel varón que se paró y dijo, veo las dos torres que arden en Nueva York. Vive Dios. ¿Ah? Y las dos torres de pie, hermano. Y como a los tres meses, las torres las estaban derribando. Gloria al Señor, aleluya. Eso es mi profeta. Gloria a Dios. Sí, pero eso de querer manipular, hermano. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué es eso? Bendito Dios, aleluya. Santo de Jehová. Por favor. Ese no es el Espíritu Santo de Dios. A mí no me venga con esos cuentos baratos. No, no, no, no, no. Adoren la gloria de Dios si pueden, hermano. Amén, amén, vive Dios. Aquí voy a terminar, hermano. Y yo creo que ya me entendieron. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jehová, aleluya. Santo es el Cordero de Dios. Va a pedir usted nada más la manifestación sin los resultados. Gloria a Dios, aleluya. Te vuelvo a repetírselo. Aquí yo le puedo hablar quienes tienen manifestación del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Y lo sabemos. Alabanza, vamos a las iglesias y vemos quién tiene manifestación del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Pero hay un problema. No hay resultado. Santo es tu nombre. Santo es tu nombre. Si usted me va a hablar a mí del Espíritu Santo, que se vea, pues. Gloria a Dios, aleluya. Comenzando por su vida. Amén. Gloria a Dios. Que se ve en su buen testimonio. Amén. Que se ve en su buen orden. Gloria a Jesús. Que se ve en su convicción. Gloria a Jesús. Que se vea que usted no es cambiante. Amén. Gloria a Jesús. Persona de doble ánimo. Amén. Pero a mí no me va a decir que usted está lleno del Espíritu Santo porque pegó tres brincos. Porque se le enredó la lengua y habló un ratito en lenguas. Tienen que verse los resultados. No sé mucho texto bíblico, porque el libro de los Hechos nos revela todo esto. Gloria a Dios. Entonces lo voy a dejar de tarea, léalo en su casa. Léase el libro de los Hechos. Tiene, creo que, 28 o 27 versículos. Gloria a Dios, aleluya. Ayúdame. 28. Sí. Gloria a Dios. Termina, creo que, con Pablo allá en Roma, ¿no? Alquilando una casita y predicando el evangelio. Gloria al Señor, aleluya. Así que, hermanos. Gloria a Dios. No me diga que usted está lleno del Espíritu Santo, lleno de contradicciones. Amén, aleluya, gloria a Dios. No me diga, yo tengo el Espíritu Santo, pastor, y usted no se somete a nadie. No me diga a mí, yo tengo el Espíritu Santo y usted no cambia. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo Jehová para siempre. Gloria a Dios. Santo tu nombre, Jesús. Vamos, levante las manos arriba, dígale, yo no quiero quedarme en la manifestación, quiero ver los resultados, dígale. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gloria, gloria, gloria, gloria. Dígale, si tiene valor, dígale, quiero ver los resultados, dígale. Ayúdame, Padre, que tú, Padre, quiero que me uses en tu obra, dígase. Corazón. Tanto adentro como afuera. Quiero que me uses en tu obra. Dígaselo, dígaselo, hermano. No por ser un mero protagonista, sino para darte la gloria a ti, Señor. Para darte la gloria a ti. Para que vean que todavía el Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios para cambiar, poder de Dios para libertar. Que todavía hay poder de Dios para ver los resultados. En el nombre glorioso de Cristo, te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Ese aplauso de victoria.